Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Este mes tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas, este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Abrimos ya nuestra tertulia, que ya está calentita tras esa derrota frente al Sevilla Atlético. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Jaquet, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, 2-0. Ayer viendo el partido y viendo las imágenes para esta noche en A Todo Gol. Por cierto, esta noche será nuestro invitado Edu Albácar. Hay que decir que esta mañana han estado hablando por espacio de 20 minutos toda la plantilla con el técnico, sobre todo han tomado la palabra los capitanes y han estado analizando lo que sucedió ayer, la derrota y también las palabras del propio técnico, y la conclusión final es que están al 100% con el entrenador. Edu Albácar lo reconocía ayer tras el partido que tenía razón en sus manifestaciones. Ahora las analizaremos, sobre todo cuando decía esa frase de que... lo voy a decir textualmente para no equivocarme, a día de hoy el equipo no está preparado para estar arriba, que se puede entender como un toque de atención, como una manera de picarlos en su amor propio, o como una justificación, como eso de decir que el presupuesto pues no es el mismo. Que lo digas una vez vale, que lo digas muchas veces ya suena a demasiadas justificaciones. Pero bueno, ahora lo analizaremos y como digo, queríamos conocer un poco pues vuestra opinión de ese partido, que a lo mejor, bueno, pues si el Elche hubiera marcado alguna de las que tuvo en la primera parte, pues podría haberse producido lo que se produjo en la Romareda, pero no fue así. En el fútbol los pequeños detalles marcan, y en este caso los pequeños detalles son los grandes detalles, la eficacia de cara a portería, entre otras muchas cosas. Y el Elche, por desgracia, ha perdido esa eficacia, sobre todo en los últimos dos partidos, en el día del Córdoba y ayer frente al Sevilla Atlético. Dicho esto, yo creo que la victoria del Sevilla Atlético es incontestable. En muchos momentos del partido estuvo mucho mejor, y posiblemente pues pudieron fallar más cosas. Por ejemplo, Paco García, ¿qué análisis haces de esa derrota? Bueno, pues yo, como dice el míster, voy a tratar de ser objetivo y no subjetivo, como yo creo que hace en sus declaraciones. Y para mí el dominio del partido, sobre todo en la primera parte, lo lleva el Sevilla. Tiene futbolistas pues, de calidad. Para mí un equipo que me sorprendió gratamente también en el oficio. Futbolistas que han sabido llevar o controlar esos tiempos del partido. Y bueno, en la primera parte pues yo era el típico partido que decía, bueno, el Elche está intentando madurar el partido. Si el Sevilla no consigue marcar un gol, porque era el que parecía que estaba más cerca de marcar, porque bueno, recuerdo que la llegada al Elche se produce no por estar intentando estar atrás, sino en una combinación entre Matilla. No, estaba en el banquillo en ese momento. En el banquillo. Y Ale Fernández se abre a Hervías y bueno, y ahí Pelayo pues casi la enchufa. Yo creo que fue una mala fortuna porque se tira muy bien el defensa del Sevilla. Pero bueno, para mí el Sevilla en la primera parte pues no vi estadísticas, pero supongo que más de un 60% seguramente de posesión tendría el Sevilla. Bueno, el Elche aguantó bien ese, no encajó gol. En esa primera parte, perdona, contabilizamos 3 ocasiones del Sevilla y 3 del Elche. Sí, pero la sensación que me da a mí, Paco, la primera parte es que el control lo lleva el Sevilla. Sí, tiene más el balón, el Sevilla. Con más, a lo mejor, esa inquietud de que podía hacer gol. Claro, el Elche estaba claro que lo planteó así Toril, porque vimos que no salía a apretarle al Sevilla, lo esperaba en su campo. Que quizá yo, a mi gusto, hubiera salido un poco más a apretarle arriba, pero bueno. En la primera parte le salió como esperaba, como el entrenador, es decir, estar aguantando atrás y a ver si en una contra pues se puede hacer gol, ¿no? Pero bueno, creo que en la segunda parte, con 2 centrocampistas con amarilla, yo creo que ahí o esperaba un cambio, ese cambio de Matilla para darle o ver un poco más un paso hacia adelante del Elche por ir a por el partido, cambiar la forma. Pero bueno, el Sevilla salió como también esperaba, es decir, salió muy intenso. Y bueno, y por desgracia pues vinieron los goles, creo que no por fortuna, sino porque es decir, es un centro, un rechace, están los 4 defensas atrás, que incluso una jugada antes creo que Pellegrín está reclamando a los centrocampistas que bajen a ayudar, y ninguno de los 2 centrocampistas se mete ahí en medio y el rechace le cae solo al jugador de, creo que Curro, sí, que hace el gol. Y luego el otro gol, pues también, es decir, una falta en la que el futbolista Ibi, por cierto, para mí sobrepasó en este caso a Correa, porque la verdad es que un futbolista con mucha calidad y se vio muy desbordado, pues empieza, digamos, a buscar al defensa desde la banda y casi ya le entra dentro del área. Entonces ahí luego está claro que tiene mucha calidad, la mete por todas las cuadras y muy bien. Y bueno, y a partir de ahí pues el Elche pues fue a contracorriente, tuvo una ocasión Guillermo que desafortunadamente no consiguió hacer gol, pero bueno, ahí también vio en Sevilla que pues experimentado con esa edad. Sí, sí. Es decir, ¿qué hizo ante ese acoso del Elche? Mantener el balón. Y lo hizo muy bien. Entonces, para mí en este caso, sintiéndolo mucho, para mí el Sevilla fue merecedor del partido, de ganar. Uh-huh. Jorge. Para mí hay tres aspectos determinantes, ¿no?, en el partido de ayer, y el primero sería que mal momento para ir a Sevilla, ¿no? Los filiales durante toda la temporada siempre ofrecen picos de forma y la verdad que ayer demostró el Sevilla Atlético que ahora está en un pico de forma alto, porque no es casualidad que ganara la semana anterior en Soria y hace 2 le ganara al Zaragoza remontándole también. Se vio que los chavales están bastante enchufados, están muy rápidos y las disputas prácticamente ellos se llevan más a favor que nosotros, ¿no? En eso es verdad que el Elche no tuvo suerte en el hecho de que pilló un Sevilla bastante fuerte, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Luego hay otro aspecto que es, coincido con Paco en la justicia, digamos, del vencedor en el partido de ayer, ¿no? Pero que fue el Sevilla Atlético, pero el Elche no hay que olvidar que si hacemos un resumen general de lo que fueron los 90 minutos, para mí dispuso de más ocasiones incluso casi que el partido en Zaragoza, ¿no? Tiene 2 o 3 claras en la primera parte, dos de Pelayo, una de cabeza y otra que saca el defensa. Luego tiene un tiro de Pedro bastante, bastante bueno y luego después del 2-0 el equipo se va arriba y tiene por lo menos otras 2 o 3 ocasiones claras. Tiene la de Guillermo y las 2 de Matilla. 2 de Matilla también bastante claras. Es decir, que ayer al final dispones por lo menos de 5 o 6 ocasiones de marcar, ¿no? Lo que pasa que no tienes la suerte de Zaragoza, donde las 3 primeras veces que llegaste prácticamente fueron gol, ¿no? Y la segunda parte con defender el resultado te sobró, ¿no? Entonces es verdad que ahí haces un partido parecido al de Zaragoza desde el punto de vista de que en la primera parte maniatas al rival y creas tus ocasiones, pero no las marcas, ¿no? Y al final, pues el que no marca en segunda división, pues acaba pagándolo, ¿no? El Sevilla tuvo 5 minutos, estuvo mejor a lo mejor durante todo el partido, pero tuvo 5 minutos de lucidez donde marcó los 2 goles y le sobró para ganar el partido, ¿no? Y luego hay otro aspecto, el tercer aspecto que para mí sería determinante, y es el prescindir de un jugador con como Matilla, ¿no? En el centro del campo. Es verdad que siempre nos acordamos de las derrotas del jugador que no está. Solemos ser así de egoístas, ¿no? De decir, bueno, cuando se pierde siempre se habla del jugador que no está, porque cuando ganamos en Zaragoza o cuando se jugó contra el Córdoba la semana pasada bastante bien, nadie hablaba de Matilla, ¿no? Pero es cierto que Alex Fernández no da el nivel que puede ofrecer Matilla ahí, desde mi punto de vista, aunque a Paco le gusta que juegue ahí en esa posición, ¿no? Más de que no juegue de media punta. Más que punta, media, ¿no? Punta, pero sí. Bueno, si no es Alex, también para mí Matilla te ofrece muchas, claro, cosas para Alex Fernández. Se mueve mejor por el centro del campo, al final te abre mejor a las dos bandas. Es jugador, que Matilla es más organizador. Claro, Alex Fernández yo creo que no es esa su función. Es que yo a Alex Fernández lo veo un poco como a Dorca. Jugador de pierna, con fortaleza, pero quizás le falta lo que tiene Matilla, que es esa capacidad de creación. Que en cuanto a lo que estás diciendo, yo creo que al entrenador no hay que convencerlo de que Matías es muy bueno, porque la rueda de prensa dijo, no, si es un jugador clave, sí, pero entramos ya en esa, no sé cómo llamarlo, pero en esa situación en la que los entrenadores tienen dos posturas que defender. ¿Le doy el premio a los que vienen de hacerlo bien o tiro con el que de verdad es un jugador clave? Que ese sería un poco el debate. Sí, Pau, pero no que te interrumpa, es decir, pero él dice que premia en este caso la no entrada de Matilla porque lo viene haciendo bien. Bueno, entonces, ¿qué me cuentas del lateral derecho? ¿Que no lo hizo bien? Sí, ahí se lo preguntamos en la previa y decía, bueno, no, es que Correa... Tiene diferentes criterios, entonces. Sí, de hecho, incluso sí, Luis sí. Pérez, para mí fue uno de los mejores el día para de mí del también, Córdoba. Para y mí también. Incluso sí, en esa teoría se contradice. Hubiera sido más claro. Natural que hubiese dejado a Luis Pérez en el lateral derecho. Y que si das el premio, das el premio, con todas las consecuencias. No, a unos sí, a otros no. Exacto. Claro. Pero bueno, al final, digamos que también se entiende, ¿no? Que después de 2 buenos partidos sin Matilla, se puede llegar a entender que prescinda de él. Pero luego, a lo largo de los 90 minutos, te das cuenta que es un jugador, desde mi punto de vista y a día de hoy, imprescindible. Mario, tu análisis. Pues yo pienso que sí, se puede llegar a pensar que es un partido algo igualado en cuanto a ocasiones y demás, pero para mí es totalmente superior el Sevilla en todos los aspectos, porque cuando... Sobre todo los más importantes. Claro, cuando en todos, porque cuando tiene balón y cuando no tiene balón. Define mejor, defiende todo, mejor y exacto. Tiene más el balón. Exacto, entonces es para mí es significativo un gesto que ahora te contaré de los últimos 15-20 minutos de partido de jugadores del Elche, que es cuando un equipo que tiene el balón, que corre sus riesgos porque le gusta venir por dentro, pero cuando lo que es aprovechar los espacios lo hicieron a la perfección, porque sí, Ibi se venía mucho para adentro también, por el otro lado Curro, pero luego los laterales desdoblaban muy bien ocupando los espacios. Es un equipo que corre riesgo, porque si le robas en esos movimientos, pues le puedes crear espacios a las espaldas y crear ocasiones de gol, pero claro, pero es que no perdían el balón. Entonces, estar 90 minutos defendiendo a un equipo que tiene bien claro ahora, porque al principio empezó dubitativo, pero claro, después yo creo desde la victoria contra el Zaragoza, han pegado jugadores jóvenes un tirón emocional y de confianza, que claro, llevan una racha de partidos impresionante. Entonces, es muy complicado psicológicamente defender a un equipo que se mueve tan bien. Y lo decía pues porque en los últimos 15-20 minutos creo que hay una jugada que viene Pelayo a defender hacia la banda, que claro, llegas casi siempre tarde y luego vuelve el balón hacia adentro y agachado la cabeza como diciendo, tengo que volver otra vez. Madre mía la que me está cayendo encima, ¿no? Y luego casi que en los últimos 10 minutos hay faltas que hace con el jugador de espaldas que ya los tiene que agarrar y se viene andando hacia su defensa, y yo me fijé que claro, encogiéndose de hombros como diciéndole a su defensa, ¿qué quieres que haga? Si es que voy loco. Uh-huh. Entonces, es muy complicado jugar contra un equipo así, que luego tú tienes tus ocasiones, está claro, no las aprovechas, y ellos, pues sí, el primer gol es un gol claro de que no hay nadie de los pivotes defensivos en una zona al borde del área, que hace claro que fusila a Juan Carlos, y luego, pues bueno, puedes analizar que el segundo gol, pues sí, es un golazo, pero a lo mejor esa falta se podía haber evitado, y esos errores el Sevilla no los comete, porque uh-huh. luego te pones a analizar sus jugadores y es lo que decía Paco, tienen... No parece que sean filiales, porque tienen experiencia, son gente rápida y no conceden ningún tipo de concesión al equipo, y por eso están ahí arriba. ¿No tiene la sensación de que está muy bien trabajado? Exacto. O sea, la sensación de que está muy bien trabajado. Todos esos movimientos no salen porque sí. Porque claro, pueden haber jugadores que sí, que les gusta venir a recibir, pero a lo mejor los compañeros no lo entienden o no lo hacen. O sí que viene, pero molesta a otro. No, viene uno, el otro ocupa su espacio, el otro se mueve. Si hay pérdidas, hay buenas coberturas. Y se vio un equipo muy, muy, muy, muy bien trabajado. Tácticamente, efectivamente, está muy bien trabajado. A ver, no es casualidad, primero... que es el mejor filial de España, porque es el único que está en categoría profesional. Ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atlético de Bilbao, ni el Atlético de Madrid pueden decir lo mismo. Además, siendo un equipo recién ascendido, están ya segundos. O sea, no es fruto de la casualidad. Además, están en su mejor momento, 4 victorias seguidas. Pero es que además tienen registros que son atípicos de un filial. Es que tienen mala leche, es que defienden bien, es que protestan al árbitro, es que pierden tiempo y saben jugar el otro fútbol. Entonces, si ese equipo se te pone por delante, es muy complicado. Otra cosa es que el Elche hubiera acertado alguna de las que tiene la primera parte y a lo mejor te pasa como en la Romareda. Pero no es así, porque el Elche, que curiosamente hasta el día del Córdoba era uno de los equipos con menos tiros a puerta pero con más eficacia, ahora le ha dado la vuelta. El día del Córdoba y el otro día, en total tiene 10 ocasiones y mete un gol. Entonces, bueno, pues eso puede pasar en fútbol, las famosas rachas. Nino no es pues, imposible que marque todos los días, ¿no? Pero claro, el Elche tiene esas dos caras. Vale, tiene gol, pero y cuando no lo tiene, lo que no puedes es seguir siendo el segundo equipo más goleado. Vale, es el tercer equipo más goleador, pero cuando tienes un mal día o dos malos días, tienes que buscar otra fórmula para no encajar siempre 2 goles de media por partido. Y ahí es donde le duele al equipo de Toril. Dicho esto, la frase que ayer dice, o la explicación que dice en la sala de prensa, la voy a leer textualmente, porque cuando se le habla sobre cuál es la clave de la derrota, dice que es un resultado abultado, que ha sido un partido igualado, que ellos se han aprovechado para hacer 2 goles en 5 minutos y nosotros no hemos tenido puntería. Hay que tener en cuenta la calidad. El Sevilla tiene más presupuesto que nosotros. A día de hoy el equipo no está preparado para estar arriba. Yo creo que esta es la frase que más ampollas puede haber levantado. Dice, hasta ahora no hemos aprovechado las oportunidades que hemos tenido para engancharnos a la zona noble de la tabla. Tenemos que seguir trabajando para conseguir ese nivel y dar ese salto de calidad. A ver, a día de hoy no se está preparado para arriba, pero eso se puede trabajar y si se puede dar el salto de calidad... Si es un tema de calidad, ¿cómo se puede mejorar la calidad? ¿La calidad no está en el ADN o va con el trabajo? En fin, son muchas contradicciones, no sé qué pensáis vosotros. Bueno, si queréis, pues empiezo yo, voy a empezar. Para mí es decepcionante la rueda de prensa que da. Decepcionante. Es decir, yo que un entrenador, aparte como lo llevamos escuchando tiempo, es decir, ya es que lo he escuchado creo que un par de veces, sobre todo cuando pierde, decir lo del presupuesto. Pero que otras veces... Le he oído que el presupuesto muchas veces no tiene importancia, porque al final los futbolistas... Es decir, que si tienes más presupuesto, se presupone que vas a tener futbolistas de más calidad. Pero a mí me parece, y lo digo claramente, que el que no tiene calidad es él. Primero al decir esto. Es decir, y que diga que es que a lo mejor en 3 o 4 días o 3 o 4 semanas aparece que tiene una varita mágica de la calidad. Es decir, aquí hay trabajo, acierto o no acierto. Y tú supongo que has hecho un equipo... a tu imagen o semejanza dentro de lo que has podido. Y me molesta mucho que el discurso del año pasado a lo mejor valía, pero para este año ya no vale. Es que las que hemos pasado este verano, eso le valía a Baraja, porque sigue veniendo de una situación que el equipo se le hizo en poco tiempo. Aquí han tenido todo un verano para hacer un equipo, con su más o menos presupuesto. Pero, Paco, decir, que digan que es que... Es que claro, creo que fue una pregunta, no sé si tuya, de un compañero, en la que dijo... No olvidemos lo que hemos pasado, que habéis pasado. Si no, la única que se ha pasado ha sido un fichaje, un traspaso de Sergio León, que se ha retrasado más o menos, y lo demás has podido hacer con el presupuesto que has tenido, lo que has querido. Este año no hay, yo creo que no hay comparación con el año pasado. Primero, porque este año se han tenido 3 meses para hacer el equipo y se ha tenido un poco más de dinero, vale que no mucho más, por el límite presupuestario, pero has tenido 3 meses para hacer el equipo. Y ya no hablo del equipo, sino me estoy hablando de las declaraciones que hacen, porque luego escucho al entrenador del Sevilla y hace un análisis como el que podemos estar más o menos de acuerdo, pero similar al que hemos hecho aquí. Es un tío objetivo. Oye, pues mi equipo ha aprovechado sus ocasiones, ha tenido posesión del balón, cuando no lo ha tenido ha intentado neutralizar al Elche teniendo el balón. Pues es lo que se vio en el partido. Y estamos hablando de que el Elche, si llega a marcar, pues hubiera cambiado. Pero es que la sensación es que el que tenía control del partido y el que tenía más ocasiones, sino tanto por ciento más de ese partido era el Sevilla. Es decir, el Elche, porque nos cae una, como dice él. Claro, porque yo recuerdo la ocasión de Matilla, claro, le cae una a Matilla, pero es que Matilla hace un control de primeras para dejársela para golpear, espectacular. Vamos, si eso no es calidad, que venga mi abuelo y lo vea. Entonces, claro, si nos referimos a que la calidad que Guillermo tiene una y no sabemos ni lo que hace, porque yo creo que le pega esta mordida. Él en esa frase se refiere sobre todo a la definición de cara a portería y pone además el ejemplo de Guillermo. Porque además, Guillermo no es la primera vez que tiene un mano a mano. La tuvo el día del Lugo, la tuvo el día del Huesca y por desgracia pues no las mete, ¿no? Pero a mí no me gusta al entrenador del Elche, sea Torilo, sea quien sea, justificarse tras perder un partido con esto de la calidad o del presupuesto. Y yo soy una persona que defiendo la filosofía de Torilo. A mí me gusta que el Elche juegue al fútbol, que trate bien el balón. A mí me gusta cómo lo hace. Evidentemente tiene que terminar de dar con la tecla de no ser una montaña rusa y un equipo que es imprevisible. Si hoy va a marcar 3 o le van a marcar 3. Eso tiene que frenarlo. Pero a mí no me gusta escuchar al entrenador del Elche poner ese tipo de excusas. Que puedo entender que a lo mejor es una manera de picar al futbolista, de picarle el amor propio para que diga, joder, como que no tenemos calidad, vas a ver tú en Soria. Quiero entender que a lo mejor va por ahí. Pero es verdad que lo ha dicho ya 2 o 3 veces y siempre que ha perdido de mí, eso no me gusta escuchar sobre el entrenador del Elche. Pero bueno, el turno de Jorge y de... ¿Cómo entendéis estas declaraciones? Yo cuando lo vi en directo, enseguida me di cuenta de que esas palabras iban a traer cola, ¿no? Porque hablar, digamos así, de tus propios futbolistas, pues no dice mucho de ti, ¿no? Pero bueno, luego creo que también luego en frío piensas un poco y son palabras se pueden interpretar, ¿no? Es decir, no es directamente echarle la culpa un ataque al futbolista o el ataque al futbolista, decir que no tienen calidad, ¿no? Es cierto que precisamente la jugada de Guillermo, que fue la más clara en la que a lo mejor deberías haber demostrado la calidad que tienes para poder meter esa bola, pues hace un remate lamentable, ¿no? Y, sí, porque otra cosa es que te la pare el portero. Eso es. Entonces, pero es que precisamente él en ese momento lo compara con la jugada donde el Sevilla Atlético tiene que decidir, pues el primer gol, está claro que los mediocentros no fueron a la ayuda, pero Curro la mete en la escuadra. Y luego el gol de Ibi, pues aunque Juan Carlos tal vez pueda hacer un poco más, pero también es un buen golpeo de balón, ¿no? Entonces, digamos que es un poco interpretable esas palabras donde Toril, aunque realmente en el fondo se equivoca, porque sobre todo públicamente no puedes tirar por tierra a tu futbolista, es cierto que a lo mejor lo que está intentando es espolearlo, ¿no?, para el próximo partido, ¿no? Y luego desde otro punto de vista, yo lo que veo es que Toril tiene razón en el hecho de que ha habido 2 o 3 veces este año donde el Elche se ha podido enganchar a la parte de arriba y son datos objetivos y no lo ha conseguido, ¿no? Y es cierto, y aunque duela es así, ¿no? No sé si la varita mágica que dentro de 3 o 4 semanas volvamos a tener la oportunidad, pues nadie lo sabe, ¿no? Pero probablemente la segunda división te vuelva a colocar dentro de 3 o 4 jornadas y si consigues un par de buenos resultados te vuelva a colocar en esa situación. Ganando en Soria. Efectivamente, ganando en Soria. Pero hasta hoy, objetivamente, lo que sí que se aprecia es que vas a Huesca y consigues ganar 0-3 y te quedas en una posición, digamos, privilegiada para ascender a esa posición noble, y el siguiente partido lo pierdes en casa con el Levante. y ahora consigues un par de buenos resultados con Zaragoza y Córdoba, y el siguiente partido vas a Sevilla y pierdes 2-0, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando de que por ese, en ese punto de vista, yo estoy con el entrenador de que es verdad, de que las oportunidades que te ha dado la Liga para colocarte arriba no las has aprovechado, y eso a día de hoy ha sido así, ¿no? Veremos a ver la competición, porque estoy convencido yo también de que vas a volver a tener la oportunidad de engancharte, aunque ahora estés en media tabla. Si el equipo realmente saca esa calidad, que estoy convencido que la tiene, y si es capaz de ganar los partidos cuando, no, si como me has dicho, Paco, si vas a Soria y ganas, estoy convencido que el día del Valladolid es otro partido que tienes que ganar, a ver si es capaz de ganarlo, veremos. A ver, la Liga al final te va a colocar donde te mereces. Mario. Sí, eso está claro, que la temporada es larguísima y en segunda división, sobre todo el tema de las victorias, es lo que te da ese salto, porque hay tantísimos empates que sin duda alguna va a tener el Elche mil opciones para ir para arriba y para abajo. Con respecto a la rueda de prensa, yo no la escuché, yo vi el partido y yo tenía en mente, pues a lo mejor lo que mucha gente, yo creo que el partido se decidió, no es que el Sevilla tuviera excesivas ocasiones de gol, pero las dos que tuvo las aprovechó, y el Elche, pues sí, me viene a la cabeza el gran tiro de Pedro en la primera parte, alguna que otra más, cabezazo, pero luego en la segunda parte, pues además de la de Guillermo, recuerdo dos tiros a las nubes de Pelayo, varias sí. ocasiones que decía, pues no sé, estará el campo un poco complicado, porque el gol de ellos fue un balón desde el aire, una volea, y el otro una falta directa. Yo me dio que pensar, digo, no sé, porque en otras ocasiones sí que el Elche ha estado bien, el Zaragoza estuvo genial, y esas jugadas se definieron de muy bien. Pero sí que me quedó en la cabeza, la mente, de que faltó calidad en la definición. Sí, que luego me entero, ostras, qué declaraciones. Pues digo, ¿qué habrá dicho? ¿Que no debería haberla dicho? Pues a lo mejor. Pero yo también a lo mejor pienso, pues a lo mejor a los jugadores les dice, mira, yo voy a decir esto, no lo sé. Dice, voy a decir esto en prensa, pero que sepáis que esto va a ser así. No creo, porque claro, le está metiendo a los jugadores en la cabeza que en el partido de ayer o del otro día, pues no hubo la calidad suficiente en la definición. Pero yo estoy con todos vosotros, y si los jugadores han decidido ahora que están con él, pues no lo sé. A lo mejor ha habido otra segunda reunión ahí entre ellos. En la que ha habido hoy, te digo que los jugadores están con el entrenador. Uh-huh. O sea, me lo ha dicho uno de los veteranos. Dice, no. Y además, ese veterano ayer lo dijo, Edu Albacar. Ayer en directo, en la entrevista, dice, puede sonar más o menos fuerte, dice, pero yo estoy de acuerdo con él. No aprovechamos los momentos claves de la temporada para dar el salto. Pero yo lo que pregunto, por ejemplo, aquí tenemos dos exjugadores. Yo veo dos situaciones un poco peligrosas con estas manifestaciones. Primera, que el aficionado no le guste, pero lo más importante, que el jugador no le afecte. Es decir, vosotros habéis sido jugadores. Si vuestro entrenador dice, a día de hoy el equipo no está preparado para estar arriba y le falta calidad, os lo tomáis bien y decís, pues tiene toda la razón, o os rebeláis, que eso puede ser lo peor que le puede pasar a un entrenador en un vestuario. Es que ahí, bueno, están... Para decir esto, a mí me extraña que lo haya dicho consensuado con el vestuario, porque no es la primera vez que lo dice. Entonces, lo del presupuesto sobre todo, que... No, es que el presupuesto, al final cuando habla de presupuesto es porque algo te ha fallado, la calidad, y va asociado cuando un entrenador dice estas cosas. Pero para decir esto, yo creo que debe de conocer muy bien su vestuario. Dice, porque esto, los futbolistas, cada uno es de su padre y de su madre, y cada uno se lo toma o le afecta más o menos. Yo recuerdo casos de cuando estábamos nosotros que a mí, a otro futbolista, un entrenador le apretaba y sacaba su genio, pero es que a otro se los carga. Entonces, claro, debe conocer muy bien su vestuario para saber o decir esto, para motivarlos o picarlos. Uh-huh. Es decir, yo, por ejemplo, volvemos a un caso, y que yo opino que confío mucho en él. Es el caso de Pedro. Para mí todavía está por explotar. Es decir, yo ayer le vi, salvo el tiro, que fue un tiro muy bueno, todavía con ese miedo a querer entrar, a querer buscar el uno contra uno, perdió dos o tres balones por precipitación. Entonces, claro, si ese futbolista tú sabes que le vas a apretar y te lo va a sacar, pues se lo dices. Pero a lo mejor a Pedro, si le apretan mal, a lo mejor es que se viene... De todas formas, Toril no es un entrenador de látigo, ¿eh? Toril es un entrenador dialogante, y eso a los jugadores les gusta también, ¿eh? Pues yo creo, por ahí, que no hay el problema que había... En vuestra época habían entrenadores más de sargentos de hierro. Sí. Y eso sí que habían unas tiranteces ahí en los vestuarios tremendas, ¿no? Yo creo que los entrenadores... Por norma general, los hay peores y mejores en ese sentido, pero son más jóvenes, son más dialogantes, son más cultos, y todo ayuda un poco. Por eso, Paco, no me cuadra decir el que lo haya dicho para intentar picar al futbolista. Yo creo que fue en un calentón, que lo dijo. Puede ser, y entiendo, porque si encima es dialogante, no es normal. O a lo mejor puede pasar lo que haya dicho Mario, pero claro, me extraña que después de un partido coja al vestuario y le digo, oye, voy a decir esto en la... No lo sé, me cuesta creerlo. Yo creo que es un calentón y ha metido la pata, para mí ha metido la pata. ¿Algo más que añadir, señores? Por el tema este, pienso que al final son 24 futbolistas, cada uno de un padre y una madre, y cada uno se lo va a tomar de una forma, ¿no? Al final el que tiene calidad, pues tal vez saque a relucir la calidad, y el que no la tiene, con mucho que le digan, es difícil que la saque porque no la tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que los puedes polear. Es verdad que no me parece ya un poco cansado que cada vez que se pierda diga lo del presupuesto, ya está bien, ¿no? Pero bueno, hay que interpretarlo de forma positiva. Yo creo que a lo mejor, como tú bien dices, es un técnico dialogante que ha estado toda la pretemporada, tiene un discurso que conoce a sus futbolistas y ve que es un momento en el que cual ya no es la primera vez que si lo ganan los tres puntos se mete arriba, porque sí, ahora mira hasta tres puntos del descenso, pero mira cómo está el Sevilla, si lo hubieras ganado y quizás estarías tú allí arriba en una zona importante. Pero sí que ve el momento a lo mejor de decir ese mensaje en general, y luego a lo mejor él conoce que haya dos o tres de mente más floja, porque aquí está claro que ante un mensaje de este tipo, los jugadores de carácter se van a rebelar, van a decir, vas a ver tú lo que es tener ese carácter, y luego individualmente tiene toda la semana para coger a dos o tres y decirle, mira, ya hablar más individualmente con ese tipo de futbolistas que él cree que se pueden venir abajo con un mensaje de este tipo. Terapia de grupo, se le suele llamar también futbolísticamente lo que ha tenido Toril con sus chicos. Pues el próximo lunes veremos si ha surtido efecto. Veremos. En Soria, campo maldito, el de los pajaritos también. Buen campo para ganar. Buen campo para ganar, ¿no? ¿Qué hicimos el año pasado en Soria? ¿Alguien se acuerda? No recuerdo. Sí. Es que la memoria... Sí, empate a cero. Tercera jornada de liga. Eran líderes. Fue la primera jornada. Fue la tercera jornada y ellos eran líderes, habían ganado los dos partidos. Con Ferradina 2-0, se le gana al Bilbao 2-1 y vamos a Soria empate a cero. Tiene buena memoria, Jorge. Los jugadores no tienen buena memoria. Le hemos dado mucho de cabeza. Le han dado tanto de cabeza que tiene el coco atrofiado. Cuando hablas de 12 jugadores te refieres a ellos dos, ¿no? Claro. Nosotros somos jugadores amateur. Todavía en activo. Vale. Gracias Paco, gracias Mario, gracias Jorge. Hasta el próximo lunes. Mañana volvemos. Mañana es fiesta. Volvemos el próximo miércoles aquí en Elche en Punta. Un saludo y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.